Si me dejas, me llevo un beso. Cuando mire la gente mayor, te lo robo veloz de los labios y lo siembro en mi corazón. Tus ojitos son mariposas que enamoran con solo mirar, y tus manos una vez bella bandera que en mi cuerpo pude ondear. Si me dejan pintar en el cielo con la brocha de mi corazón, pintaré tu rostro precioso y que de celos se muera el sol. Fue un placer. Supo el amor en tu piel, qué bonito fue estar a tu lado cada instante de la eternidad. En la vida he tenido la suerte de encontrarte y poderte mimar, que pudiera precioso, que mi tiempo se va a terminar. Cómo duele dejar a quien amas, cómo duele tener que volar. Fue un placer quererte, mi vida, cómo supo el amor en tu piel, qué bonito fue estar. Si quieres, te espero ahí arriba para amarte de nuevo, mi amor. Fue un placer como supo el amor en tu piel. Qué bonito fue estar a tu lado cada instante de la eternidad.